continuación os voy a leer un poema de Josep Durán Usón, Fuego y Brasa, es su título. Agonizante crepitar de brasas, cuyo fulgurante calor me alcanza, de mí se apoderan estas llamas. Huir no puedo, el pánico me atenaza. Pensamientos que se tornan ágiles, al cielo vuelan en pos de una llamada. Trozos de destrozada alma, volátiles, esclavos son siempre de su amada. Diviso con mirada llameante las últimas briznas del fuego que no calienta ni se apaga. Son estertores de aquel amante que en su profundo y vano ego atiza con furor la última brasa.